Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy fui a ver al médico un reconocimiento general y ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? Que estaba cheque. ¿Entonces lo encontró bien? ¿Qué va? Me encontró hecho tierra. ¿En qué quedamos? ¿No le dijo que estaba cheque? Sí, pero cheque sin fondo. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? ¿Le entramos la pega? Sí, cómo no. A ver qué caso tenemos hoy. Pues no sé bien cómo se llama eso, doctor, porque el código no lo aclara. Que no, a ver quién es el acusado. ¿Un chivo? ¿Un chivo? Déjeme pensar. ¿No se tratará de un delito de chivichana? No, señor, porque ahí no hay chivichana ninguna. Hay un chivo nada más. No es un chivirico tampoco. Tampoco es un chivirico. ¿Dónde ocurrió el suceso? En la cueva del humo. ¿En la cueva del humo? Entonces la cosa no puede estar más clara, compadre. ¿Cómo que está claro? Naturalmente que sí. Si ocurrió en la cueva del humo, tiene que ser un homicidio. ¿Verdad que sí, doctor? Oiga, me jodería. Cuando un juez dice salir inteligente, no se parece usted en nada. No puede parecerse. 10 pesos de multa por decirme eso. Pero óigame, señor juez, si es la verdad... 10 pesos más. Y llame inmediatamente a los complicados en el homicidio ese. Está bien, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver qué pasa aquí. Espérate, que creo que no estamos completos. ¿Cómo que no estamos completos? No, está Nananina, está Rulecindo y estoy yo, ¿no? Ah, falta Tiro Castillo. ¿Qué Tiro Castillo? El venado, pero no lo he cogido por... 10 pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia. ¿Y ese carácter? El que me da la gana. Y vamos a ver, ¿quién es el acusado? Bueno, señor juez, la acusada soy yo. ¿Cómo que es usted? El acusado no es un chivo. Sí, señor, pero da la casualidad de que yo soy la propietaria de ese chivo. Exactamente, ilustre y antipalmódico magistrado. Nananina es la dueña de ese chivo, ¿no? Y la responsable, por consiguiente, de los daños y perjuicios que me han sido causados por ese animal. Un momento, por una cuestión de orden. Tú te estás refiriendo a los daños y perjuicios causados por el chivo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues entonces cuando diga ese animal, hazme el favor de no mirar para mí, tío. ¿Y eso por qué? Hombre, porque si tú dices ese animal mirando para mí, la cosa se puede prestar a confusiones perjudiciales para mi persona, chico. Bueno, pero yo tengo que mirar para algún sitio cuando estoy hablando. Bueno, cuando usted vuelva a decir ese animal, mire para el señor juez, que a quien tiene usted que dirigir. Momento, Tres Patines. Usted me está llamando animal a mí. No, chico, al chivo. Ah, vamos, la cosa era con el chivo. No, la cosa era con Rudecindo, chico. ¿Cómo conmigo? ¿Cómo con Rudecindo? ¿Entonces el animal soy yo? Claro, chico. No, el animal es el juez, chico. ¿Cómo? No, ¿cómo? No, espérate, adiós, chico. Ya, ¿qué lío es que amaron ustedes ahí? Vamos a ver si lo aclaramos, porque eso no se puede quedar así. ¿Quién es el animal, Tres Patines? ¿El chivo, Rudecindo o yo? Los tres, chicos. ¿Yo soy un animal, entonces? No, chico, digo yo que los tres estamos de acuerdo en que el animal es el chivo, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, bueno. ¿Y qué hace usted aquí? Bueno, viene como perito veterinario, señor juez. Ah, es el veterinario. Sí, porque el chivo está bajo observación médica. Muy bien. Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines? No, yo no me puedo callar ahora. ¿Por qué? Pues ya yo estoy callado hace rato, ¿no? El que estaba hablando ahora con la nanina era usted. ¡Horra! Y siga callado, entonces, hasta que yo le avise. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó con ese animal? ¿Con cuál de ellos? ¿Cómo con cuál de ellos? Aquí no hay más animal que el chivo. Ah, bueno, es que oí hablar ahí de varios animales y no sabía a cuál de ellos se refería usted. Pues me refería al chivo. Aclarado el incidente. ¿Puede empezar a hablar, doctor? Sí, empiece. Con la venia del señor chivo. ¿Cómo? Dispense, doctor, quise decir con el chivo del señor juez. 10 pesos de multa y declare lo que sea. Con mucho gusto, volare. Ante todo, doctor, debo decirle que últimamente los negocios no me han ido muy bien. No vamos a decir que esté en la ruina, no, pero vamos, hombre, entre lo que me roba Tres Patines y lo que usted me pone de multas, he perdido cerca de 14,000 pesos en 2 semanas, debido a lo cual no he tenido más remedio que reducir mis gastos y mudarme para aquí, para la Cueva del Humo. A la Cueva del Humo. Entonces ahora vive usted en la Cueva del Humo. Sí, señor. Ajá. Tengo un chalecito allí que vamos a ver ninguna cosa en otro mundo, ¿no? Pero sí, está bastante aceptable. Ajá. Es verdad que las paredes son de latas, pero no de latas corrientes, no, sino de latas de sardinas gallegas, que son las mejores sardinas de España. El techo es de yagua monolítica, con unas goteras estilo renacimiento jamaiquino, que le quedan bastante bien, aceptable también. Los cristales, doctor, de las ventanillas son de cartón, pero no se rompen con tanta facilidad como el vidrio, ¿sabe? Y sobre todo la casa tiene la ventaja de que no gana más que 25 centavos al mes, que era lo que yo necesitaba para nivelar mi presupuesto. Corra, y enterado, ¿y qué pasó? Bueno, pues que el otro día, doctor, salí de casa en un momento ahí a preguntar qué hora era, porque el reloj, me da pena, que yo tenía, lo tuve que empeñar a consecuencia de mi mala situación económica. Sí. Y como no iba más que hasta la bodega de la esquina, dejé la puerta abierta. Circunstancia que aprovechó cierto chivo llamado Cometrapos, propiedad de Nananina, para introducirse clandestinamente dentro de la sala de mi casa y comerse, entre otros papeles que yo había dejado sobre la mesa, mi carta de ciudadanía, mi cartera datilar y el recibo del muy ilustre centro de Dolor. No me diga, el chivo se comió su carta de ciudadanía. Sí, señor, la carta de ciudadanía, la cartera datilar y el recibo de la quinta. Por todo lo cual exijo de esta señora una indemnización de 150 pesos en efectivo, que es lo que necesito yo, centavo más, centavo menos, para volver a sacar toda mi documentación. ¿Y por qué le voy yo a pagar esto? ¿Me lo comí yo? No, pero el chivo es suyo y usted es responsable de lo que haga. No, ningún responsable. Eso fue un accidente del cual yo no tuve culpa ninguna. ¿Cómo que no? No, señor. El chivo vio allí esos papeles y se los comió, porque para eso los chivos comen papeles. Pero es que esos no eran unos papeles corrientes, señora. La carta de ciudadanía tenía un letrerito que decía Ministerio de Estado. Sí, pero es que el chivo no lo sabía porque los chivos no saben leer. Bueno, pues que aprenda. Pero usted tiene que darme 150 pesos de indemnización o devolverme mi documento. ¡Ah! Yo no le doy nada porque yo no tengo la culpa de lo que pasó. Y no puedo devolverle su documentación porque está dentro del chivo. Bueno, pues deme el chivo, por lo menos, para abrirlo en canal y ver si puedo recuperar, aunque no sea más que el recibo de la quinta que me no hace me falta. Da la gana, chico. El chivo es mío. Es que a lo mejor mañana me da un dolor en el bajo vientre y no puedo presentar el recibo en la benéfica, señora. Pero ¿y a mí qué? ¿No hubiera usted dejado la puerta abierta? Dito sea Dios, doctor. Doctor, haga justicia ahí, hombre. Tenga piedad de un pobre gallego indocumentado. Bueno, Rudecindo, vamos a ver qué se puede hacer por usted. Pero antes que nada, ¿dónde está el chivo? Lo tiene Tres Patines, señor juez. ¿Y por qué lo tiene Tres Patines? Porque Tres Patines es el veterinario y el chivo está bajo observación médica. Ya se lo diga otra vez. Está bajo observación médica. Sí, porque si se puede operar al chivo sin matarlo, para sacarle los documentos, yo se los devuelvo a Rudecindo. Pero si no, se puso fatal, porque yo no le pago un centavo. ¿Cómo que no, doctor? Clemencia para un pobre español que se ha quedado sin poderse identificar. Mire que se lo pido con mucha necesidad. All right. Vamos a ver qué dice la ciencia. Veterinario. ¡Tres Patines! Ah, ¿qué pasa? ¿Tú hablas conmigo? Claro que sí. No, oye, que estoy llamando al veterinario. ¿Y eso? ¿Te duele algo? No, señor, no me duele nada. ¿Y entonces para qué tú llamas al veterinario? Para que preste declaración, Tres Patines. El veterinario no es usted. No, chico, yo soy el veterinario, chico. Eso digo yo, que el veterinario es usted. Ah, bueno, entonces tenemos razón los dos. All right. Sí. Dígame entonces, ¿se puede hacer algo para recuperar los documentos que se comió ese chivo? Bueno, le voy a decir. Yo le hice una radiografía al tógamo del chivo. Sí. Y de acuerdo con los estudios realizados por los grandes centros científicos del universo en combinación con los grandes universos científicos del centro, la opinión personal mía es que ya no se puede hacer ahí ni jugo de piña. Seguro que no. No, señor. Según se puede observar en la radiografía, sí, la carta de ciudadanía de Rudecindo, sí, se encuentra en este instante en el animal. Ajá. Evolucionando sobre la parte derecha, ¿comprende? Mientras que el recibo de la quinta y la cartera datilar, sí, han entrado por el esófago, que es el tubo que comunica el sarcófago con el antropófago. Sí. Han dado la vuelta por el epiplón. Han brincado por encima de la basílica. ¿De dónde? La basílica. ¿Qué de basílica? La parte esa del hígado que concentra la vesícula. ¿Tú lo viste eso, no? No lo vi, pero es así, no es basílica, es vesícula. Para ir a parar al hígado. Oye eso, oye eso. Sí. De modo que para recuperar todo eso, habría que hacerle al chivo la trepanación intramuscular del cráneo. la peritonitis sentimental del hígado y la interrupción telefónica del vaso. Antes de yo hacerle la pregunta que tengo que hacerle, yo podría preguntarle que usted me explicara una palabra que usted dijo ahí, una cosa, la que da la vuelta por el epiplón. ¿Qué es lo que es epiplón? Bueno, el epiplón viene siendo, según tú, el epiplón. Sí. Tú has leído la historia, tú has oído hablar de Epiplón. Epiplón era un romano. Oye, era un romano. ¿Pero en qué quedamos? Que mataba, usted no dice que mataba a los leones con los tacones de los zapatos. No, señor. ¿Sí? Usted no dice que el epiplón lo tiene el chivo dentro, que hay que dar la vuelta por el sarcófago con el antropófago, dando la vuelta por el epiplón, brincando por encima de la vesícula. ¿El epiplón dónde queda? ¿Abajo de la vesícula o encima de la vesícula? Bueno, el epiplón viene quedando tapa y tapa, ¿tú sabes? ¡Ah! Hay una tapa de epiplón. ¿Son dos epiplones? Sí, dos epiplones. Ajá. Una laca de la vesícula, después una laquita de hígado, ponle pedacito de pepino. Ajá. Y otra tapa de epiplón. Entonces eso lo mete en la totadora bien presado, tú me la casa. Y ahí es donde viene la... ¿La qué? Cuando... ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a usted? ¿No? Así que usted ha hecho un sándwich con todo eso que tiene el chivo adentro. Con el epiplón. ¿No te gusta el sándwich de epiplón? A mí no, mire, ¿cuál sería el resultado de todo eso que usted me acaba de decir? ¿El picoteo ese que he sido con el chivo? Sí. Ah, chilindrón, chico. ¿Cómo chilindrón? Sí, pues cada vez que a mí me dan un chivo para que yo lo opere y le salve la vida, mamita y yo comemos chilindrón de todas maneras, chico. Ay, bendito Dios. ¿Y cómo quedo yo entonces? Bueno, te voy a decir, chico. ¿El chivo se comió tu carta de ciudadanía entera o dejó algo, chico? No dejó nada, se la comió entera. ¿Con la firma del ministro y todo? Con la firma del ministro y todo. Entonces, Rolecindo, ya tú no eres ciudadano cubano. ¿Cómo que no? No, señor. El que es ciudadano cubano ahora es chivo. Ay, bendito Dios. Pero eso es posible, ¿eh? Allá lo creo que sí, chico. Por otra parte, dices tú que el chivo se comió tu cartera de artilar. Sí. Te pusiste fatal. Porque el que tiene que manejar tu máquina ahora es el chivo. ¿Qué número tiene la chapa del electromóvil tuyo? ¿Para qué lo quieres saber? Hombre, para decírselo al chivo. No vaya a ser que quiera ir a dar un paseo por los repartos y se equivoque de máquina, ¿verdad? Un momento, Tres Patines. Yo creo que usted está disparatando un poco ahí. ¿Cómo que estoy disparatando? Y bien que sí. Usted no me parece un hombre de ciencia, francamente. No, hable de esa bobera, señor. No. Si hasta me sacan retratado los periódicos y todo. ¿De chico? ¿Veras? Sí. Ayer, sin ir más lejos, salí retratado en uno ahí. ¿Y a santo de qué? ¿Algún éxito científico, no? No, una sección nueva que están haciendo ahora. ¿Cómo se llama esa sección? Conozca a nuestro científico. No, dice Galería de Carteristas. ¿Eh? Sí. ¿Y ahí fue donde salió su retrato? Sí, cuando mamita lo vio, óyeme, se puso a decir, ¡ay, pero qué lindo quedó mi hijito! Y recortó la fotografía y todo para ponerla en un marco y todo. Entonces usted carterista. No, chico, lo que pasa es que esa fotografía es vieja, chico. Ah, vamos, es una foto vieja. Sí, esa es una foto que me hicieron a mí allá por el año 1958, chico. Pero si ese es el año en que estamos ahora. No me digas, chico, ya estamos en el 1958. Claro que sí. Qué barbaridad, como pasa el tiempo, chico. Yo creía que la foto era más vieja. Tres Patines, usted no es veterinario ni nada de eso. ¿Y qué es lo que soy entonces? Un caretudo. Pero aparte... Y lo voy a denunciar al colegio de veterinarios. No, chico, no me haga eso. Tú deja que yo siga siendo veterinario y que siga cuidando al chivo, ¿oíste? Ajá. Que ahorita el chivo se enferma, se muere de muerte natural y a mamita el chilindrón es una cosa que él le encanta. No, señor, usted no puede ser veterinario porque para eso hay que estudiar mucho y usted es un analfabeto. ¿Que yo soy qué? Analfabeto, porque no conoce usted las letras. ¿Sí? ¿Que yo no conozco la letra? No, señor. No juegues con eso, chico. Oh, te vas a caer. Mira que yo conozco la letra mejor que tú, chico. ¿Mejor que yo? Sí, chico. Y te lo demuestro ahora mismo. Fácil. ¿Tú sabes jugar a las letras? ¿A las letras? Sí. ¿A que te gano, va? ¿Cómo es ese juego? Parece muy fácil, pero hay que ser inteligente para no perderte. El juego es que yo digo una cosa y una letra. Ajá. Y tú tienes que ser la letra que yo diga, pero sin equivocarte. ¿Cómo que sin equivocarme? A ver, sí, cómo. Chico, mira, yo te digo, supongamos... Tengo una casita, H, ajá, y tú tienes que decir, H soy yo. Ah. Luego te digo, la casita es de piedra, Z, sí, y tú tienes que decir, Z soy yo. Ah. Pero si te equivoca la letra, pierde. ¿Cómo me voy a equivocar, Tres Patines? Eso lo hace cualquiera. No lo creas, por mi madre, que hay que tener mucha inteligencia para ¿qué eso? Inteligencia ni que nada? ¿No hay más que repetir la letra que usted diga? Sí, pero que te puede equivocar. No me puedo equivocar. Empiece para que vea. ¿Ya tú sabes cómo es el juego? Sí, empiece, vamos. All right. Fíjate bien, ¿eh? Sí. Yo tengo una finquita, J. J soy yo. Lo llevaste fácil, oye, sí, oye, verás, chico, sí. En la finquita hay un potrero, H. H soy yo. Oye, y rápido. Sí. Eres vivísimo, por mi madre que era un hombre vivo, chico. En el potrero hay una mata, Z. Z soy yo. Está bien. Y amarrado a la mata hay un burro, ese. Ese soy yo. No me digas, ese eres tú. Sí, ese es. Escriba ahí, secretario. Pero oye, la sentencia. Nananina, desde luego creo que debe pagar lo que le cueste al gallego volverse a documentar. Y a usted por ese burrito que me ha empujado a traición, le pongo por el lomito 30 días de prisión.